quiero verte bailar. Con American, American. Que ya no volverás, que ya no volverás. Me dices que todo acabó, que todo terminó, que eso será mejor. Me dices que ya no me amas, me dices que ya no me extrañas. Aunque me duele el corazón, te vas para el oso, así será mejor. No lloraré jamás por ti, no lloraré, ya no verás. No lloraré, tú no mereces ni lágrimas. No guardaré tu amor en mí y te diré adiós por fin. Recuerda que yo sí te quise, y aunque me sienta muy triste, no lloraré. Marcharás, que ya no volverás, que ya no volverás. Me dices que todo acabó, que todo terminó, que eso será mejor. Me dices que ya no me amas, me dices que ya no me extrañas. Aunque me duele el corazón, tal vez para los dos, así será mejor. No lloraré, no más por ti. No lloraré, ya lo verás. No lloraré, tú no mereces ni lágrimas. No guardaré tu amor en mí y te diré. Recuerda que yo a ti te quise, y aunque me sienta muy triste, no lloraré.